prepago, aumentos en el número de asegurados y con el aumento en la prescripción de medicamentos. A nivel de la práctica clínica, la disminución en la provisión de psicoterapia correspondió con una disminución en el número de psiquiatras que proveían psicoterapia a todos sus pacientes, de 19.1% en 1996-1997 a 10.8% en 2004-2005, también con una pérdida estadísticamente significativa. Los psiquiatras que dieron psicoterapia a todos sus pacientes atendían en su mayoría a pacientes que pagaban de su bolsillo directamente, tenían menos consultas de asegurados y prescribían medicamentos en menos consultas comparados con los psiquiatras que brindaban psicoterapia con menos frecuencia. Bueno, ¿existe alguna pregunta en relación a lo que es el resumen? Bueno, entrando ya en el tema, desde hace mucho tiempo la psiquiatría ha involucrado sobre todo dos herramientas actualmente, es la farmacoterapia, pero desde luego con igual peso, igual eficacia, la utilización de la psicoterapia ha sido una característica que define la práctica clínica psiquiátrica. Sin embargo, en los últimos años se ha notado que esa práctica comienza a perderse. La palabra psicoterapia deriva del griego psique, que es el alma, y terapia, que es tratamiento. Howard C. Warren la define como concretamente como el tratamiento de trastornos por métodos psicológicos. Sin embargo, Alejandro Bastida, en su diccionario de psiquiatría y psicología médica, la define como el conjunto de técnicas curativas utilizadas en el tratamiento de enfermedades mentales basadas en el diálogo, la sugestión, comprensión y otras influencias de tipo psíquico. Consideré también importante mencionar que la palabra psiquiatría deriva del griego psique, alma, y atreía curación, para ubicarnos un poquito más en las raíces etimológicas de ambas palabras. ¿Cuál es la situación actual de la psicoterapia en la práctica psiquiátrica? Bueno, varias guías de práctica clínica, las famosas PAC por sus siglas en inglés, recomiendan varios tipos de psicoterapia para los trastornos que tenemos aquí. Por ejemplo, depresión, trastorno por estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos por uso de sustancias, trastornos de alimentación y, obviamente, trastorno límite de la personalidad. Estas están en los lineamientos de tratamiento para estos trastornos. El Consejo para la Acreditación de Posgrados en Medicina enfatiza, estoy hablando del Consejo para la Acreditación de Posgrados en Medicina de Estados Unidos, enfatiza que el entrenamiento clínico en psiquiatría debe incluir experiencia en psicoterapia de corto y largo plazo. Decidí poner el mandato que se publicó en 1999 por el Consejo, está en la izquierda tal cual en inglés como lo redactaron, y a la derecha su traducción, la cual les voy a leer. En 1999, el Consejo de Acreditación de Posgrados en Educación Médica, iniciado en 2001, el Comité de Revisión de Residencias en Psiquiatría agregó requerimientos específicos como sigue en la sección 6.b.2, la cual se enfoca en la evaluación interna. Textualmente dice: el programa debe demostrar que los residentes han adquirido competencia en por lo menos las siguientes formas de tratamiento: terapia breve, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia y psicofarmacología combinadas, terapia psicodinámica y psicoterapia de apoyo. Cabe mencionar que previo a esta publicación en la revista de Academic Psychiatry en 2004, hubo un debate que se llevó a cabo por los miembros de la Asociación Psiquiátrica Americana, quienes aprobaron esta modificación a la revisión de los programas en residencias en psiquiatría. En cuanto a los antecedentes propios del artículo que vamos a presentar hoy, Existen estudios previos que ya estaban describiendo las tendencias de producción de psicoterapia en Estados Unidos. Por ejemplo, dos estudios de Olson, colaboradores, Kinet también colaborador en el estudio que presenta hoy, en 1999 y 2002, examinaron la provisión de psicoterapia entre los periodos de mediados de 1980 a mediados de 1990, basados en otro tipo de encuesta, la Encuesta Nacional de Atención Médica Ambulatoria. El estudio de 1999, que fue el primero que realizó Olson, reportó una disminución en la provisión de psicoterapia por psiquiatra en los años de 1985 a 1995. Esto fue publicado en el American Journal of Psychiatry en 1999. El segundo estudio de Olson, en 2002, reportó un aumento en la provisión de psicoterapia. Sin embargo, el estudio no distinguió entre la psicoterapia que fue provista por psiquiatras o por otros profesionales de la salud. ¿Cuál es el marco político, social, económico que de alguna manera afecta la provisión de psicoterapia en Estados Unidos? Bueno, desde el periodo cubierto por los estudios de Olson han ocurrido cambios significativos en los patrones de tratamiento ambulatorio, como voy a describir en un estudio más adelante. La expansión continua de la seguridad social, ¿no?, el famoso managed care, los decretos políticos, ¿no?, como el Federal Mental Health Parity Act de 1996, y también el mercadeo y lanzamiento de nuevos medicamentos psicotrópicos. ¿Qué tenemos con estudios relacionados con respecto a este fenómeno? Bueno, Philip S. Wang y colaboradores publicaron en el año 2006 en el American Journal of Psychiatry un artículo que se llamó "Los cambios en los perfiles de los servicios de salud utilizados para el cuidado de la salud mental en los Estados Unidos". Ellos analizaron casos de personas con por lo menos 12 meses de duración con diagnóstico de tratamiento de trastornos mentales basándose en el DSM-4. Los individuos que participaron tenían de 15 a 54 años de edad, y los datos fueron tomados de la Encuesta Nacional de Comorbilidad en 1990 a 1992, con una N de 5.388 y su réplica en 2001-2003 con una N de 4.319 participantes. ¿Qué fue lo que encontraron? Encontraron que el perfil de atención en medicina general se incrementó de una encuesta a la otra en 153%. El perfil de atención psiquiátrica, nada más, incrementó en 29%. El perfil de atención en medicina general y otra especialidad en salud mental incrementó en 72%. De 1990 a 2003, los servicios de salud mental aumentaron de 12 a 20% en la población general. Sin embargo, aquí el dato importante es este: el aumento en la atención en medicina general de 153%, porque encontraron que muchos médicos generales o médicos familiares estaban ya tratando diagnósticos psiquiátricos como trastornos de depresión y ansiedad, y esto muy probablemente a la disponibilidad de medicamentos pues que cada vez son más seguros y que tienen menos efectos colaterales. La pregunta es, se hace la pregunta pertinente de por qué se presenta un estudio como este. ¿Es el tratamiento dividido, o entiéndase el tratamiento dividido, la atención por un psiquiatra más un profesional no psiquiatra en salud mental, versus el tratamiento integrado, o sea, la provisión de psicoterapia y farmacoterapia por el psiquiatra? ¿Cuál de los dos estilos de tratamiento es más económico? Porque surge la duda, bueno, se pensaba durante mucho tiempo que los psiquiatras cobraban más la psicoterapia que los psicoterapeutas o que los psicólogos en Estados Unidos. En 1999, el doctor Duane Mantosh publicó un artículo en el American Journal of Psychiatry que se llamó "¿Son los psiquiatras efectivos económicamente?". Fue un análisis integrado un análisis del tratamiento integrado versus el tratamiento dividido. Lo que hizo él fue, utilizó los registros de honorarios de 7 grandes compañías de aseguradora, las cuales representaban 54.3% del mercado en Estados Unidos. Esto equivalía a 67.8 millones de personas. Duane encontró que había principalmente 3 tipos de provisión de psicoterapia. La primera es psicoterapia breve impartida por trabajadores sociales, la cual resultaba ser la más económica. Después, psicoterapia y farmacoterapia combinadas por psiquiatras. Y la farmacoterapia dada por psiquiatra y psicoterapia por psicólogo o psicoterapéutica resultó ser la más costosa. Ejemplos de esto. Encontró que si equiparábamos 10 consultas psiquiátricas integradas versus 10 sesiones de psicoterapia más 5 consultas psiquiátricas, el precio de las 10 consultas psiquiátricas integradas era aproximadamente de $893, mientras que el precio de la atención dividida era de $961. Inmediatamente encontró ventajas a estos hallazgos. Las ventajas que tiene el tratamiento integrado sobre el tratamiento dividido, por ejemplo, para la atención del tratamiento X, solo se necesitan 10 consultas versus 15 del tratamiento no integrado. Solo sería una persona en lugar de dos. Esto implica no solo el hecho de tener que tratar con dos personas diferentes, sino el hecho de que a lo mejor una tiene un consultorio en otra parte, de ahí se derivan gastos indirectos de viajar a una dirección, luego en otra, etcétera. Se vigilan los medicamentos en 10 consultas versus solo 5 en el tratamiento no integrado, y además paga $88 menos. Y en el caso de la atención integrada por psiquiatra comparado con trabajador social, la atención integrada por psiquiatra solo costaba $16 más. Esto es utilizando los modelos de las aseguradoras. En este estudio, Duval concluye que el modelo integrado biopsicosocial practicado en psiquiatría es preferible tanto teórica como económicamente cuando la combinación de psicoterapia y farmacoterapia es requerida. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿cuándo es recomendable el tratamiento integrado? Bueno, Gabbard y Gerard Kay publicaron en el American Journal of Psychiatry en 2001 un artículo que se llamó ¿Qué le pasó al psiquiatra biopsicosocial? Ellos hacen un análisis muy parecido a lo que ya mencionábamos, económico, clínico, estudian las características de los pacientes, etcétera. Y ellos recomiendan que la psicoterapia y la farmacoterapia integrada, ¿no?, por un psiquiatra es recomendable sobre todo en estos 7 trastornos: esquizofrenia o trastorno esquizoafectivo con pobre adherencia al tratamiento, trastorno bipolar con escaso o nulo insight, pacientes que tienen comorbilidad con enfermedades médicas graves, ¿no?, cáncer o lupus, ¿no?, enfermedades reumáticas, el trastorno límite de personalidad por obvias razones, ¿no?, ya que los mecanismos inherentes del trastorno límite, la decisión, la identificación proyectiva, convierten a estos pacientes en susceptibles al sabotaje de una terapia dividida. Pacientes suicidas con un alto grado de impulsividad que están en riesgo de ser hospitalizados en cualquier momento, trastornos graves de alimentación, y también pacientes con cuadros clínicos ambiguos, en los cuales aún no se ha decidido el inicio de un tratamiento farmacológico. Muy bien, entrando al artículo que estamos presentando, mencionar nuevamente, el objetivo es examinar las tendencias de provisión de psicoterapia por los psiquiatras de Estados Unidos. La principal variable a medir es la provisión de psicoterapia en visitas mayores de 30 minutos de duración. ¿Cuáles fueron los métodos? Bueno, la muestra se tomó de la Encuesta Nacional de Atención Ambulatoria, la cual es una recolección probabilística de las consultas dadas por psiquiatras en atención ambulatoria. La respuesta a la encuesta varió de 70% en 1996 a 61.5% en 2005. Las muestras fueron sistemáticamente aleatorizadas y se tomaron al azar de un periodo de una semana en la práctica clínica de cada psiquiatra censado. Esto lo vamos a retomar un poco después porque pudo haber dado origen a algunos márgenes de error. En el análisis del nivel de la consulta, se estudiaron las tendencias del tiempo en el porcentaje de los psiquiatras que atendían a todos sus pacientes, a quienes les daban, les proveían psicoterapia a todos sus pacientes, a alguno o a ninguno de ellos, en consultas mayores de 30 minutos. Las variables que se estudiaron fueron las variables de paciente, duración de la consulta, motivo de la consulta, diagnósticos clínicos, pruebas o estudios para clínicos solicitados. Las variables, los diagnósticos que se tomaron en cuenta se basaron en la Clasificación Internacional de Enfermedades en su novena edición. Se registraron hasta 3 diagnósticos por visita. Solo se utilizaron diagnósticos psiquiátricos, los cuales abarcaron los códigos 290 a 319. Y estos constituyeron el 96.3% de todas las visitas. Otras variables que se presentaron fueron los diagnósticos que están en esta diapositiva: depresión, distimia, trastorno bipolar, otros trastornos afectivos, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por estrés postraumático, fobia social, esquizofrenia y trastornos de personalidad. También se midieron las formas de pago: seguro privado, el Medicaid, el Medicare, el pago en efectivo o del propio bolsillo y otros tipos de pago. El análisis se realizó en 3 etapas. La primera etapa examinó las tendencias del tiempo en la provisión de psicoterapia en el total de las visitas psiquiátricas y también en subgrupos de visitas que dependían de las características demográficas y clínicas de los pacientes, así como de las características de la práctica clínica. La segunda etapa se examinaron los correlatos de la provisión de psicoterapia en el total de la muestra, utilizando modelos de regresión logística multivariada. La tercera etapa se llevó a cabo agregando las visitas a través de las prácticas de los psiquiatras, examinando las tendencias en la proporción de las visitas en cada práctica en la que se proporcionó psicoterapia. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, en esta gráfica, a grosso modo, se expone cómo desde 1996 a 2005 pues existe una tendencia a la disminución en la provisión de psicoterapia por psiquiatras. Esta tabla es la tabla que nos muestra el primer estadio del análisis y podemos ver en ella, por ejemplo, que en esta parte de aquí tenemos el número de visitas en el periodo de 1996 a 1997. En esta columna, el número de visitas en el periodo de 2004 a 2005. En estas dos columnas encontramos el porcentaje de visitas que involucraron psicoterapia en ambos periodos. Como podemos ver, en las características demográficas de los pacientes, podemos ver que los pacientes menores de 25 años de edad tuvieron un aumento en la recepción de psicoterapia de un periodo a otro, sin embargo, en el número de consultas, sin embargo, en la provisión de psicoterapia, en el número de consultas, disminuyó de 40.5% a 26.3%. Y así podemos ver en los demás grupos de edad las correspondientes disminuciones en la provisión de psicoterapia por los psiquiatras. Vemos, por ejemplo, que las mujeres tuvieron una disminución bastante significativa, de 45.1% en el periodo de 1996-1997 a 26.9% en 2004-2005, y que si nos vamos a las características étnicas de los pacientes, vemos que los pacientes caucásicos, aunque sí disminuyó la provisión de psicoterapia que recibían, pues seguían estando a la cabeza, ¿no?, de los pacientes que reciben psicoterapia en Estados Unidos, mientras que el grupo de los pacientes afroamericanos es el que más disminuyó en porcentaje de recepción de un periodo al otro. Los pacientes hispanos se mantuvieron más o menos igual. En cuanto a las características de las visitas a las consultas, podemos ver, por ejemplo, aquí nuevamente los periodos están aquí en la gráfica, que la depresión mayor sufrió un decremento de 37% en 1996 a 24.1%. Sin embargo, el trastorno, la esquizofrenia, por ejemplo, tuvo un aumento de 9.6 en 1996-1997 a 14.3 en este periodo, de 2004-2005. Lo interesante aquí es también el tipo de pago, cómo pagaban los pacientes. Vemos, por ejemplo, que a la cabeza estaban los pacientes que se pagaban de su propio bolsillo. Podemos ver, primero, que en el periodo de 1996 a 1997 aumentaron de 362 visitas a 691, y que el porcentaje de pacientes que recibieron psicoterapia, que pagaban en su propio bolsillo, era 55.4%, y en 2004-2005 era 59.4%, lo cual ya empieza a meter un poco de ruido de que esta variable de las personas que pagan su propio bolsillo versus los que pagan a través de terceras personas, o sea, aseguradoras, tienen más esta posibilidad de recibir psicoterapia. Y también vemos la variable de los medicamentos prescritos o no prescritos. Los que recibieron prescripción de medicamentos tuvieron una disminución de 34.4 a 24.3%, y a los que no les prescribieron medicamentos también tuvieron una disminución, pero desde un principio eran pacientes que ya recibían más psicoterapia, y que aunque sí disminuyó en el periodo de 2004-2005, no fue tanto. En cuanto a las características de las consultas y de la ubicación de los psiquiatras en donde trabajaban, vemos, por ejemplo, que los psiquiatras que practicaban solos en su consultorio aumentaron su número de visitas de 964 a 2060, y el porcentaje, ellos son los que se mantenían a la cabeza en la provisión de psicoterapia, 1996-1997. Ciertamente disminuyeron la provisión de psicoterapia en el periodo del 2004 a 2005, pero siguen estando a la cabeza de los profesionales que otorgan psicoterapia. En cambio, los psiquiatras que trabajan en grupo, pues desde antes ya no eran muy propios a proveer psicoterapia, y no hubo una diferencia significativa de un periodo a otro. En cuanto a la región, se vio, por ejemplo, que el noreste de Estados Unidos es la zona que más provee psicoterapia. Y esto se puede explicar, bueno, porque ahí están como que las escuelas, ¿no?, más tradicionales, psicoanalíticas, terapéuticas, etcétera. Vemos aquí, por ejemplo, que el número de visitas de 807 aumentó a 924, y que el porcentaje de visitas que involucraba psicoterapia en el periodo del 96 al 97 era de 67.1%. Ciertamente disminuyó en 2004-2005, pero solo a 46.4%. Y vemos, por ejemplo, que la región que menos psicoterapia otorga en Estados Unidos es la región del sur. Y también vemos que las zonas metropolitanas son las que, comparadas con las zonas no metropolitanas, son las que más psicoterapia proveen. En cuanto al estadio 2, vemos aquí los factores que pueden ser predictores de que una persona reciba o no psicoterapia. Por ejemplo, podemos ver que los grupos de edad de 25 a 44 y 45 a 64 tienen más chance de recibir, más oportunidad, perdón, de recibir psicoterapia. El grupo étnico caucásico también tiene más posibilidades de recibir psicoterapia, mientras que el grupo étnico afroamericano es el que menos posibilidades tiene de recibir psicoterapia. ¿okay? En cuanto al tipo de diagnósticos psiquiátricos con los cuales se presenta el paciente, podemos ver, por ejemplo, que los trastornos que más tenían posibilidad de recibir psicoterapia era, por ejemplo, la distimia, ¿sí? con esta razón de Mohmel 2.46, estadísticamente significativa. Sin embargo, el trastorno bipolar no tanto, la esquizofrenia es la que menos tiene posibilidades de recibir. Y nuevamente, introduciendo las variables de pago, vemos que las aseguradoras privadas, bueno, sí tienen, están en segundo lugar, pero nuevamente, el que paga de su bolsillo es el que tiene más posibilidades de recibir psicoterapia. En cuanto a las características de la consulta del psiquiatra, bueno, nuevamente los que están dando tratamiento en su consultorio privado solos, es un predictor mayor de que los pacientes que acudan con ellos reciban esta psicoterapia. Y nuevamente la región del noreste aparece como el lugar más propicio para recibir psicoterapia, así como el área metropolitana. Esta gráfica muestra la distribución en el estudio del número de psiquiatras o el porcentaje de psiquiatras que le otorgó a ninguno de sus pacientes le dio psicoterapia, fue más de cerca del 30%, y cerca del 15% de los psiquiatras encuestados son los que aún le dan psicoterapia a todos sus pacientes. Y en medio vemos aquí los porcentajes de psiquiatras que le dan a algunos de sus pacientes psicoterapia. ¿Cuáles son las características de las prácticas clínicas que proveyeron psicoterapia en todas, algunas o ninguna de sus visitas? Bueno, en cuanto al grupo de edad, en las características del paciente, los pacientes menores de 25 años mostraron aquí una tendencia a no recibir psicoterapia en la mayoría, en todas las visitas, con 11.9, una N 92 en total, 21 en algunas y 25 en ninguna. Sin embargo, el grupo de 25 a 44 y el grupo de 45 a 64 años de edad fue el que más recibió psicoterapia en la mayoría de las visitas. En cuanto al género, bueno, no hubo una mayor diferencia. Y nuevamente, el grupo étnico caucásico fue el que más recibió psicoterapia en todas las visitas, ¿sí? En algunas de las visitas y en ninguna de las visitas, pero se mantuvo estadísticamente significativo. El grupo étnico de afroamericano es el que menos recibió terapia en todas las visitas, con 2.1 comparado con 6.8 en algunas de las visitas y 8.6 en ninguna de las visitas. Y también fue una tendencia que demostró ser estadísticamente significativa. En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos, podemos ver que el trastorno depresivo mayor no mostró mayor diferencia en el tipo de provisión de psicoterapia. La distimia sí fue más receptora de psicoterapia, con 21.3 en todas las visitas, 10.9 en algunas de las visitas y 13.7 en ninguna de las visitas. En cuanto a la esquizofrenia, podemos ver que es de los trastornos que menos posibilidades tiene de recibir psicoterapia, con solo 1.4 en todas las visitas, 5.9 en algunas de las visitas y 9.3 en ninguna de las visitas. Volvemos a meter la variable del tipo de pago y vemos que el que paga de su propio bolsillo tiene mucha más probabilidad de recibir psicoterapia, con 44.9 de todas las visitas, 25.1 en algunas de las visitas y 11.3 en ninguna de las visitas. Y el último, la última variable es los medicamentos prescritos. Podemos ver que los que recibieron medicamentos tenían menos posibilidad de recibir psicoterapia en todas las visitas y más posibilidad de recibir terapia en algunas de las visitas y todavía más de no recibir psicoterapia en ninguna de las visitas. Y en cuanto a la ubicación geográfica, ¿no?, y el tipo de consulta, bueno, aquí nuevamente vemos que los psiquiatras que tenían sus consultorios, trabajaban por su cuenta, fueron los que más otorgaron psicoterapia en todas sus visitas. En cambio, los que trabajaban en grupos lo hacían en mucho menor cantidad. Y nuevamente la región noreste de Estados Unidos se encontró a la cabeza de esta tendencia y la región sur se encontró hasta abajo en la tendencia de la provisión de psicoterapia. ¿Qué es lo que nos dice todo esto? Entonces, en resumen, el porcentaje de visitas que incluyeron psicoterapia declinó de 44.4% en el periodo de 1996-1997 a solo 28.9% en el periodo de 2004-2005. El número de visitas que incluyeron psicoterapia a todos los pacientes declinó de un 19.1% a 10.8%, los que recibían psicoterapia en todas sus visitas. Y el número de visitas en las que no se otorgó psicoterapia a ninguno de los pacientes aumentó de 24.5% a 29.2%. ¿Qué es lo que nos deja este estudio? Bueno, algunas limitantes del estudio son que se utilizó un concepto un tanto restrictivo de psicoterapia, ¿no? Una atención que durara más de 30 minutos, ¿no? Los autores consideran que quizás algunos psiquiatras pudieron haber otorgado psicoterapia en menores tiempos, pero después se dieron cuenta que haciendo mediciones objetivas comparadas con la encuesta nacional, los resultados no variaron mucho. Incluso más adelante vamos a ver que estos resultados que reporta el estudio pudieran ser incluso menores, ¿sí? La encuesta nacional de atención médica ambulatoria no especificó el tipo de psicoterapia que se otorgó. Tampoco especificó el número de pacientes que recibió psicoterapia por parte de profesionales no psiquiatras. Y al clasificar el nivel de la práctica psiquiátrica en una semana, porque así se tomó, en una semana de la práctica clínica, pudo haber una duplicación de pacientes debido a que no se medían pacientes, sino se medían las consultas, las visitas, nada más. Quizá la proporción de prácticas que proporcionaron psicoterapia a todos o a ninguno de los pacientes sea menor de lo estimado en este estudio, debido a lo que acabamos de mencionar. La significancia clínica y de salud pública de los cambios en la provisión de psicoterapia debieran ser juzgados por los cambios en el curso y pronóstico de los padecimientos y en el impacto sobre la calidad de vida de los pacientes y en su funcionamiento, cosa que este estudio no mide. Por lo tanto, nos queda, quizás como reflexión, pues tratar de buscar estudios que comparen la eficacia del tratamiento combinado, integrado, versus el tratamiento dividido, ¿no? Tenemos estudios previos que hablan de las ventajas económicas, prácticas, ¿no?, para los pacientes, pero aún faltan estudios que valoren el curso clínico, el pronóstico de los pacientes que reciban diferentes tipos de psicoterapia. Y bueno, espero que haya sido de agrado su presentación. Gracias. Bueno, antes de dar inicio a los comentarios, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre la presentación? No especificaron el motivo por el cual utilizaron la 109. Sí, bueno, la 109 es la clasificación internacional de las enfermedades, entonces tiene su validez. Ok, ¿y eso no entraría dentro de una limitante? Por el tiempo en el que se hizo, me parece que no. En el que se realizó el estudio. Yo hice un comentario a la presentación, doctor. Su presentación me pareció muy por debajo de lo que uno espera para un residente de segundo año que ya está iniciando su ciclo académico de tercero. O sea, le están pegando los resultados y sin el más mínimo esfuerzo de intentar hacer una presentación mejor, pues sí me llama mucho la atención. Es mi comentario. Sí, es un tipo de estudio descriptivo transversal, heterodémico, básicamente. ¿Alguna duda? ¿Por qué lo defines así? Bueno, transversal porque se tomaron los en una sola muestra los datos de las consultas provistas por los psiquiatras en una sola muestra. Y descriptivo, bueno, no necesita explicación, y heterodémico porque no sabemos si algunos de los psiquiatras pudieron haber abandonado o no el estudio, o pudieron haber cambiado de consultorios o de región. Sí, bueno, yo sí me quedan muchísimas dudas, es decir, se habla muy poco del tipo de muestreo, se dice que es probabilístico, pero no se sabe si hubo alguna estratificación, si fue por algún tipo de conglomerado, o sea, no se habla exactamente de los diseños probabilísticos, ¿cuál es? En segundo lugar, a la hora de presentar las tablas, yo no sé de dónde sale que cuando se pone una referencia de odds ratio, esta sea la principal. Eso no se puede explicar. La tabla se debió haber leído de las de abajo con respecto a la referencia, haciendo solamente el concepto de la razón de monómero. Entonces, en ese momento estaba mal presentado. Después no se dijo para nada cuáles eran las unidades de muchos de los números donde aparecía que se contrastaron por análisis de varianza, pero esos valores no sabíamos qué unidades tuvieron, si fueron números de citas o qué fueron, ¿no? Apareciera que se interpretaron como porcentajes, pero creo que tampoco eran porcentajes porque nada de lo que había ahí sumaba 100 por ningún lado. Gracias. ¿Y algún otro comentario? Sí, dime. Ah, bueno, al inicio hice el comentario de que se había asignado originalmente la sesión a la doctora Marina. Ella tuvo sus razones para no poderla coordinar y entonces pidió a mí, no directamente de ella, que se pudiera comenté que, bueno, yo no me podía hacer responsable del contenido porque apenas hace 2 días supe de esto y apenas ayer tuve acceso al contenido. Y mi labor iba a ser de coordinación. No coordinando, sí. Okay. Sí, yo creo que aquí amerita una disculpa de mi parte, con todo el auditorio y con todo el instituto, porque por haber cometido errores en la coordinación con la doctora Marina Torres, quien no tuvo tiempo suficiente para revisar el material. Entonces, por ese motivo fue, entre otras cosas también, que no se encuentra ahí aquí. Asistí a las dos primeras, que fueron la selección del estudio y algunas revisiones. Sí, sí, Sí, tiene toda la razón, y nuevamente repito, una disculpa pública a todos ustedes, y pues espero que con este mal ejemplo los compañeros aprendan a hacer lo que no se debe, ¿no? A no hacer lo que no se debe. Perdón. Bueno, te aceptamos la disculpa, y si es, van dos veces que lo haces, Guillermo, ¿eh? Y es, si es como una falta de respeto a tus compañeros, que la mayoría se salieron. Bueno, y en cuanto al artículo, sí me pareció interesante. Lo que me llamó la atención fue cómo de caracterizar lo de la psicoterapia, sobre todo porque la parte de psicoterapia, lo que se ha escrito de la psicoterapia, no es como, bueno, sí es como el la técnica o lo que está escrito, pero también el simple vínculo o el simple estar ahí o la misma relación a veces se ha visto que tiene efectos sobre los pacientes y parece que eso no lo toman en cuenta. Yo creo que sí es difícil, sobre todo en una institución, implementar esta parte de la psicoterapia, y pues en los residentes todavía un poquito más, porque sería como supervisar a todos los residentes y pues aumentar el número del tiempo de la consulta, pero pues es una buena propuesta, sobre todo porque se ha visto que el manejo integral de los pacientes pues les proporciona mucho mejor pronóstico, sobre todo para ciertos trastornos que son como muy muy frecuentes en los institutos, por ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo con ti. Yo me iba a abstener del comentario, pero ahorita, después de lo que dijo la doctora Duque, si ya es la segunda vez que lo haces, yo creo que es un poco de soberbia también de tu parte. Perdone, doctora, no entiendo cuándo fue la primera vez. El hecho de... En esta ocasión, no sé, doctor, si van a la pena saber ustedes también. Bueno, la cuestión es que yo comento esto porque no es la primera vez que sucede. En muchas ocasiones los residentes no se acercan a tiempo, y bueno, algunas personas terminamos incluso casi terminando la presentación porque lo consideramos responsabilidad también nuestra, que no lo es de ustedes, es parte de la coordinación. Y quizás también hubiera sido muy bueno que la doctora Marina Torres estuviera aquí y cancelara la sesión, dado que no se presentó. Yo solo quiero recordarles que están ustedes en formación, pueden ser muy buenos, pueden ser muy estudiosos, muy responsables, pero la experiencia en todos estos aspectos que nos dan los años, que nos dan los escritos, eso no te lo da en ningún libro. La forma de establecer cuáles son los elementos más importantes para hablar de una tabla, que hay que resaltar, cuáles son las críticas, pues eso, en esa parte especialmente es donde te ayuda tu coordinador. Entonces, sí es una invitación a que reflexiones sobre esto, y también para tus compañeros, para que este tipo de cosas no vuelva a suceder. Gracias, doctora. Gracias, buenos días. Yo no soy, ahora sí que habitual, a llegar a estas sesiones. A veces leo los artículos, a veces me interesan realmente, y pero a veces no tengo tiempo para leer. Pero hoy me di la chance precisamente porque me parecía que el artículo es interesante, pero para cuestionarlo, no para presentarlo de manera tan pobre, honestamente, doctor, porque yo creo que igual, o sea, si uno también, si a nivel de clínico uno se queda como más superficial, por lo menos en psiquiatría, digo, caramba, yo creo que nos perdemos la parte esencial de qué es lo que nos está diciendo el ser humano que tenemos enfrente. Y en el caso concreto, pues, ¿qué es lo que nos dice el artículo? O sea, hablar de porcentajes, ¿qué le dice un porcentaje? ¿Qué le dice una razón de monos? ¿Qué le dice esa definición operacional que utilizan los autores para acercarse? si la definición operacional es el tiempo que se le dedica a un paciente, pues eso yo creo que es una parte fundamental para colonoscopía. O sea, ¿cuánto se le dedica a una persona para atenderla y que viene con un trastorno psiquiátrico? Ahora, igual, o sea, me acaba de tocar que consideramos que la enfermedad mental, igual hay que distinguir entre enfermedad psíquica y enfermedad mental, o procesos psíquicos que se dan dentro de enfermedades mentales. Llama la atención efectivamente que a los pacientes esquizofrénicos se les dedique tan poco tiempo. ¿Por qué? ¿Porque nos angustian? Porque no nos atrevemos a entrarle a escuchar qué es lo que realmente está atrás de eso y nos limitamos solamente a horas que... Por eso tenemos la fama, o sea, no, se gana de que somos pastilleros, ¿no? ¿Por qué? Porque si nomás repartimos pastillitas, igual que la fama que en un momento dado tienen no necesariamente los compañeros psiquiatras, pero los compañeros en las instituciones, ¿sí? A ver, tienes que ver por eficiencia, ¿sí?, a 500 pacientes o a 30 pacientes en un periodo determinado. Pues efectivamente los veo, ¿eh?, pero no me comunico con ellos. Eso yo creo que es algo que empieza a estar planteado de alguna manera como sustrato, digamos, dentro de del cambio que además de todo está determinado económicamente. Es una parte que creo que es importante, o sea, se está cayendo el mundo en este momento, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tenemos una crisis mundial precisamente en función de relaciones económicas. De relaciones económicas que nos han llevado en función de la codicia desmesurada, porque igual, o sea, si esta lana estuviera realmente destinada para el bienestar de la humanidad, caramba, otras condiciones de vida habría en el planeta, y no es cierto. Entonces, vamos, yo esperaba que, honestamente, le entrara a usted quizá con un cuestionamiento un poco más profundo, porque nos revelan una serie de aspectos esos datos, ¿sí? Se ha cuestionado, por ejemplo, si las clasificaciones, incluso, y aquí lo vinieron a decir, digo, de personas de alto nivel académico reconocido, pues por lo menos, ¿no?, de si las clasificaciones están al servicio realmente del interés del paciente o están al servicio del comercio promovido por las aseguradoras. Eso lo han escuchado, ¿no? Entonces, vamos, es cuestionarse eso. Es cuestionarse incluso el planteamiento común que hasta hace poco lo acabo de escuchar, ¿sí? De que entonces el órgano enfermo es el cerebro. Acaba de salir un artículo y incluso me gustaría que alguien lo quisiera comentarlo, porque es justamente acerca del cuál es el modelo que a través del acercamiento del estudio de la psicopatología en el desarrollo nos va diciendo que efectivamente esa posición no es cierta. Y es claro, o sea, nosotros no podemos hablar de que solamente se nos enfermó el cerebro cuando estamos viendo que justamente todos los estudios nos están dando una interacción importante, incluso entre los estudios genéticos, la parte de los estudios genéticos que ha ido emergiendo, las variables biológicas, pero sobre todo la interacción con el medio. Y con el medio no solamente estamos hablando de medio ambiente como lo tienen los animales. El ser humano tiene un mundo, y el mundo está creado por lo simbólico y las relaciones que justamente establecemos. Y eso no nos lo podemos pasar así por el arco del triunfo. Y si también eso lo hacemos en el momento de solamente dar 5 o 10 minutos, y eso es nuestra consulta, si es una consulta psiquiátrica, pues sí, quizás solamente Ah, ¿qué tiene? Ah, le duele la garganta, sí, tómese esta pastilla, adiós. ¿Y qué dice la qué dicen las personas justamente que van al Seguro Social o las instituciones que son atendidas así? Pues que se siente muy mal, que no le respondió, que no le sirvió, porque no se sintió escuchado. Y una parte esencial, que es la relación médico-paciente, que se pierde precisamente en las instituciones, pues creo que el artículo lo tiene reflejado ahí en función de el sistema de paga que se está haciendo y al final de cuentas que a eso también responde. Y si quiero una mejor atención, entonces la tengo que pagar. ¿Sí? Digo, sí, efectivamente, el trabajo se paga. Pero también la calidad igual, o sea, si solamente nos limitamos en ese sentido, pues realmente la formación como psiquiatras para los residentes pues va a ser muy pobre también, ¿no? Si solamente la limitamos de esa manera. Bueno, me excedí. Pero gracias por su atención. No, gracias, doctor. De hecho, uno de los datos que hubiera sido bueno mencionar es que en las aseguradoras públicas, sobre todo, el costo de la consulta psiquiátrica de 15 minutos, tres consultas de 15 minutos cuestan o se le pagan al psiquiatra el doble de lo que le pagan por una sesión de 45 minutos de psicoterapia. Respondiendo un poco a lo que usted hablaba sobre las políticas de las compañías aseguradoras. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? O sea, evidentemente, a ver, déjeme ver si me entendí. ¿Sí? Por tres consultas, ¿qué? De 15 minutos, en donde solo se prescriben medicamentos, sí, se paga el doble al equivalente de 45 minutos de una consulta en donde se imparte psicoterapia. Bueno, pues, ¿ustedes qué piensan de eso? Digo, igual, o sea, honestamente digo, a ver, si uno realmente es honesto con su práctica, vamos a decir, yo no le, incluso a nivel institucional, porque yo obviamente trabajé a nivel institucional dando consulta, pero yo no aceptaba que a una persona que viniera a mi consulta no lo viera yo por lo menos durante 20, 25 minutos. ¿Sí? A nivel institucional. Oiga, que usted tiene que ver tantas primeras de saber, mire. Para que yo vea de primera vez a una persona, por lo menos me llevo entre 30, 35, 40 minutos de perdida. Por lo menos para evaluar qué tamaño viene, ¿sí? Y de ahí en adelante, pues obviamente tengo que decidir mi tiempo también para atender bien a las personas que vienen, ¿no? Ahora, claro, digo, por ejemplo, si con el, si lo ponemos en comparación, vamos a decir, con un ginecólogo, ¿no? Usted como ginecólogo en un momento dado pone su consultorio, igual tiene dos o tres o cuatro cubículos, en fin, pasa usted una mujer aquí, pasa usted una mujer allá y otra mujer en otro lado, ¿sí? Diferentes pacientes, en un momento dado va, la examina, efectivamente, digo, lo han visto, lo hemos vivido, ¿sí? Y vamos a hacer una revisión ginecológica, en fin, le lleva cierto tiempo, ¿sí? Le explica dos, tres cosas posteriormente, adelante, ¿sí? O sea, en ese sentido, efectivamente, la consulta psiquiátrica requiere mucho más tiempo, quizá en contraposición o en comparación con otras especialidades, pues sí pudiéramos ganar menos. Pero si lo vemos utilitariamente también, o sea, la bronca de nuestro mundo también es que se ha reducido a un nivel utilitario gigantesco, dantesco, para acabar pronto, o sea, las depresiones que están floreciendo y que, pues sí, para el ahorita es el cuarto lugar, y para el 2020 se espera que sea la primera. Bueno, ¿y eso qué? Digo que... ¿Qué nos plantea? Porque no es una enfermedad infecciosa. O sea, ¿qué nos está hablando? O sea, ¿qué estamos promoviendo? ¿O qué se está promoviendo? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, vamos, esta situación utilitaria, pues, igual, pues, deja mucho que desear en ese sentido, ¿no? Gracias. Bueno, ya no quisiera yo abundar más sobre las deficiencias metodológicas que sí son obvias en el artículo, pero me parece que independiente de esas deficiencias sí se revela una tendencia, pues un tanto perversa, podríamos decir, de cómo se ha ido alterando la práctica en la psiquiatría por efecto de esta comercialización de los tratamientos. Entonces, vamos a decir que si, yo diría que si esta es una cuestión de lo que no se debe hacer, pues, habría que decirles a los compañeros residentes de segundo año que empiezan ahora su práctica en la consulta externa, pues que escuchen más a sus pacientes, que no se limiten a prescribir medicamentos, sino que tengan un acercamiento, aunque disponen de 30 minutos nada más en la consulta, pero que no se queden con escuchar simplemente sobre los síntomas, sino que se pregunten un poquito más quién es la persona que está ahí, de qué se trata, qué está hablando, qué nos dice. Ese sería mi comentario, gracias. Allá, Mauricio. Bueno, es algo breve. En 1982 apareció en la revista Salud Mental un editorial del doctor De La Fuente, donde hablaba sobre la educación de los psiquiatras, y él decía en ese año que la mitad del entrenamiento en la residencia era la psicoterapia. Entonces, nosotros hemos podido ser testigos de esta tendencia de la que habla el artículo en México e incluso aquí en el instituto, ¿no? Sobre todo aquí, en donde se ofrecen cursos de posgrado para psiquiatras, no se cuenta todavía con un curso de entrenamiento de psicoterapia, ¿no?, dirigido a psiquiatras. Y también otro aspecto interesante es que también se ha visto, bueno, incluso en Norteamérica, que el porcentaje de residentes en psiquiatría que tienen un proceso psicoterapéutico ha disminuido notablemente. En los años 80 era arriba del 50%, y ahorita el residente norteamericano en psiquiatría, uno de cinco o menos está en tratamiento psicoterapéutico. Esto apareció publicado en Academic Psychiatry en el 2001. ¿Algún otro comentario? ¿Ningún otro? No sé si tenemos alguna sede. Espera. ¿Alguna de las sedes que quiera opinar algo? Bueno, pues nada más, a manera de conclusión, creo que la primera parte de los comentarios, creo que es muy importante tanto que revaloremos nuestro trabajo como la responsabilidad que tenemos en el trabajo, que veamos que en realidad pues un estudio no existe, es un estudio, todo estudio es complejo y requiere, digamos, de, por eso es que están diseñadas, digamos, las sesiones de esta forma, de que sea, digamos, un equipo el cual se está encargando de presentar el artículo. Por otra parte, bueno, creo que fueron muy buenas las reflexiones, porque el artículo nos deja mucho que valorar, que pensar. Quizás solamente hizo a lo mejor un poco falta hacer propuestas, ¿no? Porque, digamos, paradójicamente, conforme pasa el tiempo, supuestamente la psiquiatría tiene más herramientas, por así decirlo, se hace cada vez mejor la especialidad. Sin embargo, está fracasando en este caso, que estamos evaluando, en un servicio que está prestando, y entonces pues la conclusión es de que no está mejorando, porque la psiquiatría pues tiene esta parte asistencial. Entonces creo que, bueno, es relevante, y aquí está muy claro cómo existen ciertos factores más allá de lo que son muchas veces los factores académicos, que son los que finalmente concluyen cómo se presenta esto, ¿no? Y posiblemente creo que aquí pues, es uno de los mejores foros, porque pues hay psiquiatras en formación, psiquiatras ya titulados. Entonces, bueno, y sería todo, y les agradezco su presencia. Un momento más, el doctor Sentido me pidió que diera un aviso, que la próxima semana, después de la sesión bibliográfica de 9:15 a 9:30, se va a dar una información sobre el lavado de manos, para que puedan estar. Gracias. Thank you. Gracias.